Ja, ham og jeg er du er findig. Gangway. Hjælp os, daddy. Quizás te han dicho que me amo y estoy llorando. Que no soy el mismo de ayer. Que no comprenden por qué. Y que ando loco por las calles buscando. Que el amor un día se me fue. Y con él se llevó mi ser. Que me dabas y con el amor que me las dedicabas. Recuerdo cuando yo te hacía mía, esas palabras al oído que me decías. Parecía que estábamos en otro mundo, porque ahí no éramos dos, éramos uno. Sí. Mis días sin ti son solo gris. No palpita igual si no está aquí. No te puedo olvidar, tu foto me hace recordar. La vida es injusta y solo me queda soñar. Hacerte mía como antes yo lo hacía. Mis semanas son grises desde aquel día. No sé si te dijeron que yo no te convenía. Lo único que sé es que te amo y te extraño todavía. Yo, esto es Findy, vamos allá. Mis días sin ti son solo gris. Mami, ya tú sabes, esto es Findy, con los exponentes más fuertes de género. Ken White y el boss, Daddy Yankee. ¡Duela! ¡Ya voy! Yo soy la evolución.